José Martí Pregonero, tu nombre es como el crisol donde se funde la saña, tu nombre es como la caña que endulza con lluvia y sol. De su destino naciente solo tu pueblo es el dueño, cual figuraba en tu sueño, por fin es libre tu gente. José Martí Pregonero, no moriste en tu pregón, tus versos viven y son pregones de un pueblo entero. Tu isla exporta el verano y hay flamboyán y justicia. La buena tierra nutricia da frutos para el cubano. Tu nombre es como el crisol donde se funde la saña. Tu nombre es como la caña que endulza con lluvia y sol. Tan sobrio y tan desbordante, tan bueno y tan orgulloso, tan firme y tan generoso, tan pequeño y tan gigante, tan profundamente isleño, tan claramente cubano, tan latinoamericano en tu suelo y en tu sueño, siempre nos tienes despiertos con tu constante mirada, con tu suerte despejada y tu fe de ojos abiertos. Tu nombre es como el crisol donde se funde la saña, tu nombre es como la caña que endulza con lluvia y sol.